Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy en una confitería en la zona de Palermo, reunida con la gente de Adentro Comunicación. Exactamente, Tato Zampardi, presidente, y Chori Triaca, se llama Carlos, pero es conocido como Chori, que es director creativo. 6 o 7 años, ¿no?, de esta agencia. ¿Por qué se llama Adentro Comunicación? Cualquiera pensaría que es algo como que surgió ahora, ¿no?, con esta frase de Maradona, pero no, ustedes no. Llevan 6 o 7 años en el mercado. Sí, llevamos 6, 7 años. En realidad responde al hecho que somos un grupo de creativos que nos juntamos en un proyecto en común con la idea de dar soluciones de una manera más rápida y creativa a clientes, gente que ya nos conocía del mercado, de tantos años en este negocio. Y básicamente Adentro era porque la idea es y sigue siendo estar adentro un poco del cliente, de sus necesidades, de sus problemas y resolverlos de la manera más efectiva. Sí, eso es plantearse, bueno, ustedes vienen del campo creativo con experiencia en agencias como Quintana, Eje, y ESPN también como cliente, Vázquez, bueno. Esto de decir, bueno, nos llamamos Adentro Comunicación, tiene que ver con una apuesta, una perspectiva, decir un poco las agencias a veces están como un poco outsiders, un poco afuera. No, me parece que más que de lo discursivo es algo más práctico que nos planteamos. Muchas veces, o las agencias que nosotros trabajamos, nos pasa decir que se acompaña el cliente, se trabaja al lado, la idea es estar relacionado con lo que le pasa, dándole solución a lo que le pasa. De hecho, estar ahí, digamos, una diferencia entre trabajar lateralmente y estar en el negocio del cliente. Sí. Hay como una cosa de entre lo discursivo, hay una cosa, una aclaración de principio, y otra cosa es poder ponerse a laburar realmente a la par del cliente y adentro, ¿no? Un poco lo que sucedió fue eso, ¿no? Una de las últimas cosas, digamos, de las que yo me enteré que fue un trabajo de ustedes fue con la cuenta Smirnoff. Muchas visitas y todo, el tema de la fiesta y la activación que hicieron para Smirnoff. ¿En qué consistió y cómo fue eso? Bueno, la fiesta a la que te referís, que fue hace poco, el sábado, 27 de noviembre, es el proceso final de una campaña 360 a nivel mundial en el cual la idea es que los consumidores vayan votando desde la Facebook page. Podríamos llegar a enviar a otros países como embajador de la marca proponiendo y que el día que se hiciese la fiesta pudieran trasladar eso como representante de Argentina en otro país. O sea, era hacer una fiesta local acá en Buenos Aires, Argentina, para que sea vista como símbolo de la marca. No, básicamente lo que se estuvo haciendo en este proyecto fue intercambiar experiencias culturales vinculadas a la noche. O sea, acá se festeja así, allá se festeja. Claro, nosotros trasladamos toda nuestra experiencia, nuestra noche a Dublín. ¿Y Dublín? Nos trasladó toda su noche a nosotros. Nosotros lo que hicimos básicamente acá fue reproducir la noche de Dublín en Argentina y lo que hicieron ellos es reproducir la noche argentina en Dublín. De hecho, ¿y cómo fue la noche allá Argentina? Y mandamos artistas desde acá, un fileteador, tango, contamos música electrónica mezclada con tango, digamos, algo que sea trendy en el sentido de que pueda ser consumido a nivel nocturno, pero que también nos represente como noche argentina. Y ustedes tenían que gerenciar, digamos, las dos movidas, digamos, de Buenos Aires y Dublín. Estábamos en contacto todo el tiempo con ellos, porque un poco en estos 6 meses de proyecto lo bueno que estuvo es que tuvimos que hasta que ir a Irlanda a ver cómo es la noche, que ellos vinieran acá a recibirlos, contarles un poco qué nos parecía a nosotros, ellos darnos su impresión, porque uno siempre tiene una idea en la cabeza de lo que puede ser la noche de Irlanda, pero mejor que te den realmente lo que tenía que tener la noche, lo que no podía faltar. Bueno, por eso fue que el resultado fue un evento que realmente tuvo un valor extra, que la gente se sentía como caminando por las calles de Irlanda. Sin caer en el clásico estereotipo de lo que podría haber sido la noche irlandesa. Creo que acá el desafío fue cómo reproducir de alguna manera esa noche irlandesa con todo lo cool que tiene esa noche. La idea que se tiene nada más de Irlanda es la idea de San Patrick. Y San Patrick no es la noche irlandesa. La cerveza. Exactamente. Con lo que, bueno, hubo la confusión. configuración de artistas que hubo, de acciones. ¿Y qué le sirvió a la marca esta movida en especial? ¿Qué es lo que suponen o qué es lo que pidieron ustedes que le pasó a Smirnoff haciendo esto? A nivel resultados en todo lo que es crecimiento de embajadores locales, como son los consumidores de Smirnoff que están en la página, creció de una manera que realmente no esperábamos. De 17.000 fans se fue a más de 36.000. La gente se involucró, que realmente cuando se hace un programa de embajadores es como que queda una persona como visible y el resto por detrás no se involucra. Realmente acá la gente se metió, propuso, opinó qué es lo que Smirnoff debería llevar como Argentina para Irlanda y qué debería venir de Irlanda. O sea que eso estuvo muy bueno, digamos. Fue realmente una propuesta del consumidor. ¿Y este tipo de cosas tienen como más peso por ahí, este tipo de acciones en rubros como el alcohólico, donde de pronto está más restringido, digamos, donde no podés apelar a publicidad tradicional y estás restringido en horarios o en lo que fuera? Sí. ¿Es donde más pesa este tipo de acciones? Sí, absolutamente. Es decir, la repercusión en sí, la previa que tuvo todo el evento, ¿no? Y la cantidad de tráfico que se generó en las redes sociales, más el evento en sí y la repercusión que tuvo en sí el evento fue increíble. O sea, yo creo que hoy Smirnoff, tras el evento, está mucho más en boca de mucho más gente que si hubiéramos de pronto hecho un comercial en televisión, un comercial. Bueno, otra de las cosas que hicieron últimamente fue el lanzamiento, la activación del lanzamiento del Smart, que es el auto ese tan chico, no sé cuánto mide, más o menos. 2,69 metros. Ahora, sabemos bien. 2 metros, me imaginaba que sabían. Bueno, de hecho, en el evento se regaló un metro. Ah, un metro. Con las medidas. Perfecto. Del auto. Bueno, que es una cuenta de, digo, ustedes son parte de ese mundo de las agencias que tienen que convivir con otras agencias que hacen ATL, o sea, digamos, publicidad masiva, que es BBDO en el caso de Smart. ¿Cómo llevan ese concepto a la calle, a un punto de venta y eso, ¿no? El objetivo nuestro, básicamente, bueno, teníamos ya los lineamientos de la campaña claras por el ATL, se nos convoca fundamentalmente para hacer todo lo que es no tradicional y cómo traducir los conceptos de la campaña que tenían que ver con el confort inteligente, con el tamaño del auto, con la modernidad, cómo traducirlo en acciones. Nosotros básicamente lo trajimos en parte de la configuración del evento, lo trajimos en acciones como fueron las de los shoppings, donde aparecen adhesivos. En este momento están en el Unicenter, en el Dotti, en Alcorta, adhesivos que son del tamaño del auto. ¿Qué, en el piso? En el piso, adhesivos de pisos. Y hay unos bancos, estamos reemplazando algunos bancos de esos shoppings por bancos que reproducen de un lado el auto, con lo que la gente que se sienta tiene la experiencia de alguna manera. De hecho, lo que sucede es que se sientan y se sacan la foto. Claro, ¿no? Sí, es como darle una cuestión de, porque ustedes tienen que llevar las cosas a un plano más tangible, ¿no? Exacto, de experiencia. O sea, lo que queremos es que la gente... ¿Y qué, por ejemplo, vos contás esto de Unicenter o de cualquier otro shopping, cuán complicado o no es llevar esas ideas que ustedes tienen a concretar? Digamos, a ver, hoy están muy preparados los shopping para hacer eso, que usted le diga, mira, sí, vamos a reemplazar los bancos, no, queremos colgar un globo del techo, lo que fuera. Sí, ¿es fácil? No es difícil, digamos, es mucho más fácil sacar un aviso a media página en Nación. Sí. ¿No? O sea, es así el hecho. Implica una gestión distinta, ¿no? Pero bueno, dentro, cuando vos, digamos, te configurás para dar respuestas también en lo no tradicional, sabés que hay un esfuerzo que tenés que hacer para lograrlo y, digamos, los resultados en general son buenos, son muchos años que estamos en esto. Está bien, pero no es que tienen que inventar la pólvora cada vez que van a hacer. Tenés que estar preparado para justamente no ofrecerle una solución que pueda obtener de la manera tradicional de la agencia en el cual pueda traducirse este concepto de este caso de Smart. No es hacerse inteligente, sino realmente darle una vuelta para que puedan comunicar todas las bondades del auto de otra manera. Un adhesivo de piso por hoy no es nada complejo. Tal vez sí generar un banco con determinada estética, con un auto. Está bien, tal vez pero al mismo tiempo, no sé, se le aparece, qué sé yo, que otra automotriz quiere hacer otra cosa al mismo tiempo, ponele, y entonces supongo que debe haber exclusividad, digamos, no sé cómo se puede. Sí, sí. Digamos, no es un tema conflictivo. No. Otra cosa que ustedes me comentaron antes de empezar a grabar tiene que ver con la visibilidad, digamos, ¿no? Con esto de, y que es clave, el punto de venta se dice que se define en 1% de... Sí, de hecho los presupuestos de las grandes clientes cada vez asignan más inversión, más presupuesto a el punto de venta, sí, y menos a la publicidad tradicional, sí, o hasta no tradicional. Yo creo que está enganchado con esto que estamos hablando, o sea, poder comunicar una idea, que la idea sea buena, puede ser tanto desde cómo activás un punto de venta, hasta cómo mostrás en un concesionario un nuevo auto, hasta cómo mostrás una vía pública no tradicional. O sea, la idea justamente es no ser disruptivos porque sí, sino ser asertivos en lo que nos piden y poder trabajar en los distintos soportes. En visibilidad es un desafío importante. Pues tenés que sorprender al consumidor. Vos en visibilidad lo que estás es en la última instancia, estás en el momento de compra. ¿Qué quiere? A ver, sí, entiendo y supongo. Estás ahí frente a la góndola, básicamente, y vos tenés que lograr un espacio visual. Digamos, no estás frente a una góndola, estás generando una experiencia de compra. Sí. Una cosa es estar frente a una góndola donde manoteas un producto y se acabó, y otra cosa es cuando entras al espacio sedal. Dime lo que sería eso, a ver qué diferencia habría entre una góndola común y lo que ustedes hacen. Si vos entras una góndola de un chino, bueno, sí, el producto vos no te está... están laburando no, ya no el chino, están sí, no, no, de hecho, ya otro tipo de... no, igualmente sí, hay otro tipo de materiales, no, no para ese tipo una de canales. Una góndola sin nada. Una cosa es vos tratar de encontrar el producto en una, sí, maraña de cosas, y otra cosa que el producto con sí, su identidad y su, sí, marca le está diciendo, hola, mira, soy Axe, sí, tengo esta novedad para vos. Está bien, es como si el supermercado fuera una revista, sí, y vos lo bien que estás haciendo ahora, sí, en vez de estar viendo la página de Convollados, sí, que era lo que sería una góndola, lo que estás haciendo es girás una página y ves el aviso de un producto. Bueno, ahora, entonces, ¿qué le queda a la marca que no hace nada? Quiero decir, ¿entendés? Porque, y, o sea, le queda que va a tener que remar trampa y empezar a hacer visibilidad, porque pero si pero no... es como una trampa, digo, o sea, no, suponete. Más que trampa es una apuesta. Claro, sos de Unilever, compras algo ahí. ¿Qué pasa con Procter si tiene también? O sea, ¿se pelean entre ellos para ver quién...? Yo creo o sea, que más... góndola de shampoo... Más que pelea, fuera, las grandes... No, más sí, bárbaro, lo que pasa es que vos podés generar una isla, vos podés generar una puntera de góndola, vos podés generar una tolva, sí, o sea, hay distintos elementos a partir del cual vos te despegás de la góndola. Y yo creo que más que una pelea también es, o sea, es cómo mostrar la marca. Procter seguramente también tiene sí, su manera de hacer visibilidad. Claro, pero quiero decir que el que no hace nada y el que pretende... Es muy difícil que rezarte hoy todo, por hoy. O sea, queda pobrecito abajo, y... en los pies, no lo ve nadie. Bueno, siempre tenés que tener un esfuerzo constante, digamos, de mostrarte de la mejor manera. Es que bueno, lo que está pasando en el punto de venta es eso, realmente. Es como si... como... vos estás contando una historia ya en el punto de venta, ya sí, no están simplemente exhibiendo un producto, vos estás tratando de promover una experiencia. Entonces la verdad es que aquel que todavía no entró en la comprensión de que el negocio del punto de venta cambió, está atrás, va a tener que remar contra sí, aquellas empresas que comprendieron primero que el punto de venta es un lugar definitorio. Vos podés hacer una muy buena campaña, vos podés hacer una muy buena acción guerrilla, pero después resulta que voy al punto de venta y no sé dónde está el producto, o está mal exhibido, ni hablar, o ni está mal exhibido, sí, sí, sí. O sea, la entonces, probabilidad de que compra te baja. Es mucho está bien, esfuerzo. ¿Cómo se maneja la cuestión esta de, bueno, qué cosa pongo al lado, qué pongo arriba, qué altura y eso? Eso es cuestión de plata que se le paga al acuerdos. Bueno, lo que pasa es que las empresas están haciendo cada vez más acuerdos con los puntos de venta como para... Ahora, a ustedes le dan el acuerdo, ustedes dicen, a ustedes les dan el espacio y dicen, ya está esto así. Ustedes no intervienen en la negociación. No, nosotros no en la negociación, pero sí hablamos con el cliente en cuanto, mira, nosotros tenemos este peso en este canal, ¿cuál es la manera de maximizar ese peso a nivel exhibición? Claro. No te lo dan llave en mano y vos decís, no, bueno, no. Muchas veces creamos espacios que no están negociados. Claro. Una isla, ponele que es una cancha de fútbol, hemos hecho. O ¿para quién? Para Rexona. O hemos hecho un duchador. Sí, también hay que hacer una puesta en escena, una teatralización. Son puestas en escena, digamos, o sea, sí, hoy son puestas en escena. Bueno, para terminar, casi estamos en diciembre, ya fin de año y todo. ¿Cómo viene la onda promociones verano y todo eso? ¿Qué les marca a ustedes el calendario? No, se está moviendo muchísimo. Sí. ¿verdad? Se está moviendo mucho. Siempre parece que se repite todo, los paradores de siempre, bueno, ustedes con el perfil de marca que tienen. Para mí, a medida de los años se fue dando que, como el consumidor cada vez configura más qué tipo de experiencia quiere tener, sí. Yo creo que las marcas van a tener que jugar muchísimo este verano con eso, digamos. El que le dé la mayor cantidad de soluciones, cosas lúdicas para los chicos en el caso de la playa, o para los más grandes, la telefonía y demás, el que esté ahí en lo que estén pidiendo es el que va a ganar la apuesta del verano. Ninguna de las marcas con las que nosotros laburamos entienden que el negocio de verano consiste en branding en un parador. Eso ya es tirar la guita para cualquiera de las marcas que estamos laburando nosotros, por lo menos. O sea, lo que es claro es que o generás una experiencia de la marca, sea en un parador, sea en lo que se termine de negociar, o no tiene sentido poner branding. Funciona de otra manera porque es gastar la plata. Hace unos años era así, hace unos años, bueno, ay, tengo tanto, ponemos otro medio, un canje, se acabó. ¿Y qué es el verano para ustedes en el calendario de las marcas? ¿Cómo lo definen? ¿Qué sé yo? El verano es como un... Para mí es una estancia más dentro del año. Me parece que uno puede darle tanto bola como una acción de invierno. Depende de la marca también. Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, para Smirnoff, después de esta fiesta, ¿cómo es el después, digamos? Y ahora se va a estar lanzando el Smirnoff Ice, que es un producto ready to drink que viene, que le va a compartir. ¿Es un producto qué? Listo para tomar. Ready to drink. No, es que no sé en inglés, pero vamos a tratar, digamos. Seguramente le va a competir, o le va a tratar de competir de manera fuerte en el verano a lo que es las cervezas, en el sentido de estar en el boliche, generar ocasiones de consumo para que la vean. No es poca cosa esto, está bien. O sea, que sí, bárbaro. Bueno, ¿algo más que amerite hablar de adentro? Podemos que conseguirlo a Maradona horas, como celebrity, como que les haga la campaña. Si viene Diego, la tengo adentro. Bueno, muchas gracias. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.